en diferentes partes del mundo que nos escuchan. Un agradecimiento, como de costumbre, a Óscar Embaquingo por esta gentileza que me permite que ecuatorianos fuera del país se enteren de las falacias, engaños y mentiras y show que nos da el presidente de la República todos los sábados con el dinero de los ciudadanos ecuatorianos. El presidente de la República dijo algunas cantinfladas el año pasado y que ahora las repite como que si fuese broma. Durante el 30 de septiembre él dijo: primero muerto antes que perder la vida. O sea, se compara con el Chavo del Ocho. Este es el presidente que nosotros tenemos, que dice que rinde cuentas y sin embargo lo que nos da es un show, porque ahora pone hasta payasos a que canten y se burlen de los políticos ecuatorianos. A tanto ha llegado la bajeza de que en Ecuador se burlan de los políticos de esa manera, utilizando los dineros de los ciudadanos ecuatorianos, a payasos que cantan y se burlan de lo que dicen políticos ecuatorianos cuando critican al presidente. Al único que no se le burla, obviamente, es al quien le dice la verdad. Ese soy yo, porque conmigo no se mete, porque a mí me huye. Pero no importa cuánto huya, podrá correr y correr, pero no podrá esconderse. Eso ya lo sabemos, que tarde o temprano el presidente de la República se sentirá arrinconado con el poder de la razón, con sus propias palabras. Porque la cantinflada mayor del año pasado fue decir: ustedes saben la serenidad con la que yo tomo esas cosas. Eso fue el 2 de octubre del año pasado, inmediatamente después de los hechos del 30 de septiembre. Ustedes saben la serenidad con la que yo tomo esas cosas. Escuchemos al presidente de la República. Escuchemos al presidente de la República cómo es sereno, y también cómo el presidente de la República dice que estuvo secuestrado y sin embargo nos dice que lo visitaron miembros de la policía y le dieron protección 50 miembros del GOE. González, por favor, hagamos un recorderis y para los que están fuera del país, un rememberis de las cosas que dice el presidente de la República. Qué sereno que es él. Adelante, González. El presidente pide que le creamos para meter las manos en la justicia, pero él dijo: antes de esto, dos delegaciones de policías van a verme a la habitación muy corteses, por eso acepté. Entraron al hospital y nos dieron protección, 50 miembros del GOE Delic. ¿Y no que estaba secuestrado? ¿Los miembros del GOE también estaban secuestrados? No podemos creerle al presidente. Vota 10 veces no. Carlos Añay de La Bastida, ponte pilas 30S. Publicidad. González, pero ponnos también ese spot en el que el presidente dice que es sereno, la serenidad con la que toma esas cosas. Porque el presidente dice cantinfladas, que en realidad no se le hace honor a Cantinflas, porque Cantinflas decía cosas muy inteligentes. Claro que eran todas un poco revueltas, pero eran cosas inteligentes. Lo que dice el presidente de la República no es ni inteligente ni es chistoso. Adelante, González. Nuestro presidente debe ser mesurado, más aún si quiere meter sus manos en la justicia. Escuchemos lo que dijo sobre el 30 de septiembre. La serenidad con que yo tomo estas cosas. Si quieren matar al presidente, aquí es peor. ¡Mátenlo, presidente Aragán! ¡Mátenlo si tienen poder! ¡Mátenlo si tienen valor! En vez de estar en la lucha libre, cobardemente escondido. Si así es el presidente cuando está sereno, ¿cómo será cuando está eufórico? No debemos creerle al presidente. Vota 10 veces no. Carlos Añay de La Bastida, ponte pilas 30S. Señores, no debemos creerle al presidente. Él quiere que se demuestre a toda costa de que hubo un intento de magnicidio, intento de asesinato de él, un intento de golpe de Estado, que estuvo secuestrado. Pero sus propias palabras lo delatan que no es así. Entonces, ahora con unos jueces de última hora, a dedo, que no eran los titulares, se encuentra culpable al único que ahora se está constituyendo en cabeza de turco, al único chivo expiatorio, pobre coronel Rolando Tapia. Y el presidente califica de descarada la acción del presidente de la judicatura por descalificar a ese tribunal que encontró culpable al coronel Rolando Tapia. ¿Y saben cuál es el argumento del presidente de la República? ¿Qué hubiera pasado si es que lo hubieran declarado inocente? Bueno, eso queda en el campo especulativo, señor presidente. Porque yo le puedo decir igualito a usted. ¿Y qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera dicho usted si es que lo hubieran declarado inocente? Si es que lo hubieran declarado inocente, ¿usted hubiera aceptado que estaba bien conformado ese tribunal? ¿O estuviera protestando igualito como ahora protesta? Presidente, el problema que existe actualmente es que usted no quiere cambiar al país. Lo que usted quiere es seguir en el poder, a pesar de que su popularidad se ha desplomado. Porque hemos visto encuestas durante la semana en las que dicen que el 62% lo rechaza a usted, señor presidente, que no le cree. Y enseguida sale el telégrafo con la encuesta de perfiles de opinión. Obviamente que es cliente del gobierno, diciendo que el presidente tiene aceptación del 76% o algo así. Es que no vimos en el referéndum que estuvieron los señores del gobierno en las mesas, dejando abandonado su trabajo para controlar, dizque controlar los votos. ¡Qué desgracia! El presidente de la República quiere implementar una ley de medios cuando lo primero que debería hacer es devolver esos medios que han sido incautados por usted, por el gobierno. Esos medios de comunicación que usted maneja no le pertenecen a usted. Presidente, tenga vergüenza. Tenga vergüenza. Dice que es descarado. Descarada la decisión del presidente del Consejo de la Judicatura de descalificar al tribunal. Pero ¿qué hubiera pasado si es que este tribunal ad hoc hubiera declarado a Rolando Tapia inocente? ¿Se hubiera quedado conforme el presidente? No, porque este presidente es igual que la partidocracia antigua y corrupta. Perdónenme, pero el presidente de la República no hace ningún cambio aquí en el país. Ese es el verdadero problema, que ha tenido una brillante oportunidad para hacerlo y la ha desperdiciado. Y la ha desperdiciado por incompetente, por incapaz, por despilfarrador. Porque jamás ha manejado ni una tienda de abarrotes. Y ahora, que ya se da cuenta, al fin se da cuenta, de que el precio del petróleo va a bajar. ¿Por qué no se puede mantener precios del petróleo de una manera ficticia a $100 por barril? Que entiende al fin que subió el precio a más de $100 por barril debido a los problemas en el Medio Oriente. Ahora se da cuenta que va a bajar porque entra en crisis la economía de Estados Unidos, la de Europa. Lo que he venido advirtiendo constantemente. Ahorre, presidente, ahorre en el tiempo de las vacas gordas. Pero el presidente, que a veces me da la impresión de que tiene pocas neuronas en el cerebro, cree que hay que ahorrar en el tiempo de las vacas flacas y le pide a los pobres ciudadanos ecuatorianos que ahorren. ¿Pero qué van a ahorrar si tienen el bolsillo vacío y a veces hasta el estómago está vacío? Lo que pasa es que el presidente no se da cuenta de eso. ¿No lo ven que está gordito? Es que tantos banquetes que tiene y tantas cadenas sabatinas en las que él saborea ceviche, guatita y todo lo demás, que es lo que nos comunica como que eso fuese rendición de cuentas. Rendición de cuentas de un burócrata, pero no de un ejecutivo, no de un estadista. Lastimosamente, el presidente de la República malgasta el dinero de los ecuatorianos y malgasta el tiempo que nos pertenece a nosotros. El presidente hizo su enlace ciudadano número 227 del 2 de julio en el Parque Histórico, en La Puntilla, San Borondón, de los pelucones, como dice él. Pero en que en realidad no es solamente, ahí viven de todo. no solamente pelucones, también los pelados. Mande un saludo a su jefe. Todos sabemos quién es el jefe del soberano presidente que tenemos. Porque no es soberano. Le manda saludos a su jefe, a su papacito, al comandante Hugo Chávez. Es que este presidente dice que es soberano porque manda a patadas al Fondo Monetario Internacional, aunque después se le arrodille y vaya por la puerta de atrás a tratar de negociar con ellos cuando ahora no le paran bola. Igual con el Banco Mundial y también con Estados Unidos. Pero con Hugo Chávez es diferente. De frente es la sumisión del presidente de la República. De frente. Una vergüenza para los ciudadanos ecuatorianos que realmente somos soberanos, que realmente creemos en la soberanía y que realmente creemos en el patriotismo y no en el falso patriotismo del presidente de la República. Nuevamente habla del departamento en Bélgica. Pero que este presidente se compare con Eloy Alfaro y hasta lleva ahí a otro payaso vestido de Eloy Alfaro y también de su esposa. Es que todo es show, todo es show. Se compara con Eloy Alfaro, que tenía un departamento, una casa en Panamá. Pero él vivía allí, pues, señor. Él vivía en Panamá, no como usted, que vive en Ecuador. Además, Eloy Alfaro era liberal, no era socialista, como usted dice serlo. Que en realidad no es cierto, porque ni eso siquiera es. Porque si lo fuese... yo tuviera respeto por usted, pero no tengo ese respeto porque conozco el socialismo, porque viví ahí, lo palpé. Conocí a verdaderos socialistas, honestos, honrados. No mentirosos. Aquellos que creían realmente en lo que predicaban. Yo viví ahí, usted no. Usted predica un socialismo falso. Usted predica un socialismo. ¿Cuándo recién se enteró de la palabra socialismo, señor presidente? ¿Cuándo? ¿Cuándo empezó a leer, si es que ha leído la teoría socialista? Yo le digo a usted, yo empecé a los 18 años, viviendo allí, palpando la realidad. Por eso digo, por eso refuto, por eso le estoy diciendo que usted es un falso socialista, un falso patriota. Usted es falso hasta en lo académico, porque dice ser académico. Usted no es académico, era académico. Ahora usted es político. No tenga vergüenza de decirlo. Yo no tengo vergüenza. Yo digo, soy político. ¿Sabe por qué? Porque para mí ser político es servir a la nación y no servirse de la nación, como está sucediendo con usted. Qué lástima que usted predica una cosa, pero hace otra. Pide a los ecuatorianos y exige a los ecuatorianos que sus dineros se queden aquí, que no se vayan de vacaciones a Estados Unidos, que vayan de vacaciones en el Ecuador, pero usted saca su plata fuera del país y no venga con cuentos que usted no ha pagado 22% del precio de la casa que se ha comprado o departamento en impuestos. Usted no ha pagado 22% de impuestos porque tal cosa no existe. No existe. En Francia, en donde es lo más caro en Europa en cuestión de impuestos, se paga menos del 10%. En España, 7%. En Gran Bretaña, 1%. No hay manera de que en Bélgica sea 22%. Entonces hay que investigar bien. Hay que investigar bien. ¿A dónde ha ido ese dinero? Y presente las pruebas, pues. Si le piden los asambleístas, preséntelas. ¿De qué tiene miedo? ¿No ha dicho usted que quiere que florezca la verdad? Deje pues entonces que florezca la verdad. Lo apoyo, que florezca la verdad con los documentos que le piden los asambleístas. No evada su responsabilidad. ¿Y dónde están los otros 300 mil dólares? ¿Dónde están escondidos? Porque usted, presidente, tiene un sinnúmero de demandas en su contra. Así que, ¿qué quiere? ¿Sacar su platita y dejarla a buen recaudo fuera del país para que cuando le sigan juicio y le ganen, usted no tenga dinero para pagar? ¿Eso es lo que quiere hacer? ¿Y salirse de aquí del país? sin responder por sus responsabilidades. Como quiere lavarse las manos igualmente en su culpabilidad de que nosotros tenemos como Estado ecuatoriano un sinnúmero de demandas internacionales por decenas de miles de millones de dólares. Y una de ellas ya se ventiló en el CIADI y que solamente queda por esperar el fallo de los jueces con Occidental, y en el que el procurador del Estado, que fue el secretario jurídico de Palacio, el expresidente de la República, a quien nadie lo toca, nadie, como que sí, todo se hizo bien en el gobierno de Palacio, el señor procurador se cura en sano y dice, si es que perdemos en la demanda de Occidental contra el gobierno, contra el Estado ecuatoriano, nosotros solamente tenemos que pagar 60% porque 40% de las acciones fueron transferidas de Occidental a Encana. Falso, completamente falso. Porque el recurso de Occidental es precisamente que no transfirieron ese 40%. Y si es que ellos ganan, entonces significa que está aceptada la causa de ellos, de que no transfirieron 40%. ¿Entienden? ¿Entiende, señor presidente? ¿Lo entiende? ¿O quiere que se lo diga en inglés? Idioma en el que usted balbucea y no lo habla bien. Señores ecuatorianos, padres, madres de familia, jóvenes ecuatorianos sobre todo, este falso patriota nos ha embarcado en un sinnúmero de demandas internacionales y hace unas semanas atrás dijo: nosotros somos como David contra Goliat. Quiere que le tengan pena. Usted ha sido irresponsable. Debió haber pensado que éramos David contra Goliat antes de embarcarse, o embarcarnos, mejor dicho, en estos problemas. Porque entonces yo sí le decía que había que tener cuidado, que íbamos a estar con un sinnúmero de demandas y que lo peor es que era posible que ni siquiera tenga este presidente que afrontar las realidades de los resultados. ¿Cuál es el récord del Estado ecuatoriano en estos litigios internacionales? Pésimo, pésimo, siempre perdemos. Por eso el procurador se cura en sano. Y si es que perdemos, si es que perdemos, vamos a ver cuánto perdemos. Por ahora, más de 3 mil millones de dólares. Y vendrán más demandas, Perenco, etcétera. Todo porque el presidente ha tomado unas decisiones políticas para engañar a la nación, haciéndose el patriota, haciéndose el que defiende a la nación, cuando en realidad es todo lo contrario. Lo único que ha hecho es tomar decisiones políticas para favorecerse él y para engañar hasta a sus aliados, a quienes ahora llama mentirosos. Y con lo que ahora ya siente y huele que el precio del petróleo va a bajar, ¿saben lo que quiere hacer el presidente? Tomar un seguro petrolero. Tomar un seguro petrolero. ¿Saben por qué? Porque recién seguramente alguien le sopló al oído: ¡ay, va a bajar el precio del petróleo! ¡Ay, va a bajar el precio del petróleo! Entonces corren desesperados. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No nos va a alcanzar los 5 mil millones de dólares que nos ha prestado China, de los cuales ya 3 mil están gastados, 3 mil millones de dólares, y están en el desagüe, desperdiciados, malgastados y despilfarrados. ¿Qué vamos a hacer? Alguien le sopló en la oreja: tomemos un seguro. Qué inteligente el que le dijo al oído al presidente, y qué inteligente el presidente que le creyó inmediatamente. Vamos a esperar qué es lo que dice OPEP, que tiene los mejores analistas del mundo. Señor presidente, los mejores analistas del mundo están por todos lados, entre los que negocian petróleo internacionalmente. No solamente hay en OPEP, y OPEP no tiene un gran récord. OPEP tiene récord solamente de manipular el precio con el crudo que se produce o se deja de producir. Pero no tienen grandes analistas. No es que una burocracia internacional. Señor presidente, una vez más, una pequeña lección. Usted primero tiene que entender que para poder aprender, usted tiene que atender para que pueda aprender, para que pueda entender. Tiene que poner atención para que entienda, comprenda. Así le decían en el Colegio San José, ¿verdad? Así le decía su profesor Benigno María, ¿cierto? No confunda con Benigno José. Benigno María decía, el que no atiende, no entiende, no comprende y no aprende. Decía eso, ¿verdad? Ahora yo le digo a usted, atienda para que aprenda. Los seguros petroleros son especulativos, señor presidente. El precio del petróleo es especulativo. Lo que usted tiene que hacer es moderarse en el gasto. Eso es lo que tiene que hacer. Porque si usted compra el seguro petrolero, lo único que está asegurando es el gasto que usted mismo acepta, que es un gasto enorme en el seguro. Y eso es como una ruleta. Es lo que usted mismo condena, juego de azar. Usted condena los juegos de azar, ¿verdad? Ese es un juego de azar. Es como tirar una moneda al aire, cara o sello. Y justamente usted está diciendo, ya verán a los críticos. Los críticos se quedarán callados si es que nos resulta bien. Y gritarán en contra si resulta mal. Bueno, presidente de la República, yo le estoy diciendo una cosa. No tire la moneda. No contrate ningún seguro petrolero. Porque es un juego de azar. Usted mismo lo dice. ¿Entiende? ¿Entiende? Para que nadie le diga que está mal si es que resulta mal. Y que nadie se quede callado tampoco si resulta bien. Porque no sabe usted si le va a resultar bien o mal. Nadie sabe. No lo saben tampoco los señores de OPEP. ¿No ve que no tienen la bola de cristal? ¿Entiende? ¿Entiende? Usted no tiene la bola de cristal. Yo tampoco la tengo. Yo le diría, se lo diría, si es que estuviese completamente cierto de qué es lo que va a suceder. Yo lo que sí puedo estar seguro es de que no hay que jugar con el futuro de la nación. Eso sí estoy seguro. De eso estoy seguro y de eso sí le digo. No juegue con el futuro de la nación. No especule. El dinero de los ciudadanos ecuatorianos no debe ser utilizado para asuntos especulativos. Y comprar este seguro petrolero es especulación. Y no se lo debemos permitir. No podemos permitir que usted continúe malgastando nuestro dinero y jugando con el futuro de la nación. Por una vez, sea recatado. Una vez en su vida, demuestre, presidente de la República, que usted escucha a una persona que sabe más que usted. Y usted sabe bien que lo que yo le estoy diciendo es verdad. Porque aquí no hay mentira con Carlos Añay de la Bastida. No, señor presidente, usted no especule con el dinero de los ciudadanos ecuatorianos. No al seguro petrolero, no. Enfrente la situación, amárrese bien, ajústese bien los pantalones. Utilice su apellido para ajustarse los pantalones, ¿entiende? Use una correa y ajústese bien esos pantalones. ¿Para qué? No haya despilfarro en la nación. Sea responsable. Su irresponsabilidad nos está llevando al caos. Su irresponsabilidad nos está llevando y hundiendo en la pobreza a los ciudadanos ecuatorianos. Cuando nos quiere engañar de que hay crecimiento económico de 8.5% o algo similar. Aquí en Ecuador no hay crecimiento, señor presidente. Hay un crecimiento pequeño. Usted ha dicho sobre el seguro petrolero, siempre es un riesgo tomar estas decisiones. No las tome. No juegue con el ciudadano ecuatoriano. No juegue con su futuro. El peligro de crisis en Estados Unidos y Europa no es de ahora. Viene desde el año 2008, en el que yo le dije a usted que recuerde el sueño faraónico. Que lo recuerde. Que no estudiaba economía, José. Y sin embargo, dijo algo muy cierto que hasta el día de hoy es cierto. Que hay un tiempo de vacas gordas y luego vienen las vacas flacas. Esto se ve en lo que usted debió haber estudiado y seguramente que no se acuerda. los ciclos de Kondratiev. Kondratiev, economista ruso de la época comunista, ha enseñado al capitalismo de que la economía crece y decrece en curvas de 7 años aproximadamente. Esos son los ciclos de Kondratiev, doctor en economía. ¡Aprenda! Dijo también que son cosas caras. Efectivamente, son cosas caras y especulativas. Y déjese de tanta payasada en la que se burlan de los del 30 de septiembre. Me pareció de muy mal gusto que sus payasos, esos dos, con bigotes falsos y blancos, se burlaban del 30 de septiembre. Eso es la rendición de cuentas. Qué doble moral que existe con usted, presidente de la República, cuando habla de las organizaciones sociales. Usted ha dicho, ha hecho la pregunta, ¿tirar piedras a la policía es delito? ¿Debe ser delito o no bloquear carreteras? Dice que sí, claro que sí. Usted tiene razón, dice, está en el código, sabotaje y terrorismo, cierto es. Pero es una doble moral cuando usted considera que las FARC no son terroristas. ¿Se ha olvidado de eso? ¿A ellas no las condena? ¿O es que las FARC nunca tiran piedras? No, ellos no tiran piedras. ¡Bombas es lo que tiran! Y ellos no son, para usted, terroristas. Sí lo son los que tiran piedras. ¡Qué falso que es usted presidente de la República! ¡Que vivan las organizaciones sociales auténticas! Cuidado con esas organizaciones sociales financiadas por partidos políticos y por Estados Unidos. No, solamente son auténticas las que usted dice que son auténticas. Y son falsas las que usted dice que son falsas. Asimismo, el Consejo de la Judicatura que usted quiere es uno puesto por usted. El otro no vale, porque no es puesto por usted. El fallo de una corte ad hoc no vale. O sí vale, mejor dicho, porque usted dice que sí vale. Y no valdría si es que usted diría, si es que el fallo fuera en contra de lo que usted dice. Usted dice que tenemos una política soberana y digna. No, señor presidente. No es soberana ni digna cuando usted va por la puerta de atrás a lloriquear al Fondo Monetario Internacional, que quiere emitir bonos internacionalmente y ellos no se lo permiten, porque nadie quiere comprarle sus bonos basura. Y por eso, aquí tenemos el Ecuador Bonos Basura que usted deprecia cuando paga a los contratistas con bonos basura que siguen depreciándose, y el perjudicado es el más desamparado de la nación, el jubilado, la viuda, los huérfanos. Se refirió a la crisis del 2009 como la mayor crisis mundial de la historia. Pero usted sabe bien que esos imponderables que existen en el mundo deben ser tomados en cuenta por gente precavida, pero usted no es precavido. No es precavido con el dinero ajeno, es precavido con su propio dinero. Con el dinero de los ecuatorianos, usted es audaz, es agresivo, es hasta cínico. Con el dinero de los ecuatorianos, usted es especulador, pero con el suyo no. Lo pone a buen recaudo en Bélgica para irse a vivir en la casa de su señora, la señora belga. Muchísimas gracias, señores ecuatorianos. Les deseo que tengan una muy buena noche y que Dios los bendiga. Morena 640 en amplitud modulada presentó Desenlace Dominical. Todos los domingos a las 20:30. Desenlace Dominical.